Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 79. Un saludo de José Antonio Gelado en nombre de Sergio Sinov y de todos los que hacemos Comunicando y de todos los que quieren colaborar con el programa. Nuestra web para informarse de todo lo que comentamos aquí, los enlaces, las direcciones, toda la información, ponerse en contacto con nosotros y, en fin, pues un poco proponernos lo que te apetezca, es comunicandopodcast.com. Y la mejor forma de conocer lo que va a deparar este Comunicando Podcast número 79, pues es escuchar los siguientes titulares. Arrancamos el Comunicando con desde Miami con Singular 8125, los auriculares Shure E2, que nos habéis preguntado por ellos, los auriculares para iPod, Samsung D807, un modelo muy interesante que comentará Sergio, el iPod que habla o que dicen que va a hablar, el iPod Wi-Fi de Microsoft y otros temas también relacionados en la sección en la red, software esencial para Mac, Motorola Q sincronizado con Mac y Sooner, un programa para acceder o una plataforma para acceder a Skype y al PC desde el móvil o a Skype. Buzón con mensajes de los oyentes, la música de Brothers Fallum descargada de podsafeaudio.com, así como toda la música que suena en Comunicando, ya sabes que está licenciada bajo Creative Commons. Y por cierto, si quieres compartir con otros oyentes de otros podcasts y con toda la gente que se pasa por podcastellano.com tu música y eres usuario de last.fm, pues pásate por podcastellano.com y verás que tenemos a la derecha un enlace a un grupo que ha creado, por cierto, Ramón Rey para compartir todas las canciones y poder ver cuáles son las canciones que escuchan los podcasters o por lo menos los que se pasan por podcastellano.com. ¿Qué te parece la idea? Pues nada, solo tienes que pasarte por allí e informarte de todo. Decíamos, la música de Brothers Fallum que escuchas hoy en Comunicando y con la que arrancamos este número 79. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcast. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. You wanna live your life, you wanna have your fun. When the morning comes, you wanna get some. You wanna speak your mind, you wanna become wise. When the morning comes, you wanna get some. Who's gonna set you right? Who's gonna say, look, this ain't easy? Who's gonna watch your back? When the bad men come and attack, who's gonna lift your heart? Who's gonna say, look, keep your head up? The brother done did you wrong. The brother done did you wrong. If so many feel it, why do so few act upon it? It's written and you see it, lit and you know, no, no. So many see it, why do so few act upon it? It's written and you feel it, the death of soul. They start to worry. Abrir archivo. Llega la sección, pues no sé si la más esperada, pero una de las más esperadas de Comunicando, y para ello nos vamos hasta Miami con Sergio Sinov, que muy buenas, por cierto, ya de vuelta de vacaciones. De vuelta de vacaciones, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Renovado, fresquito y cansado nuevamente, después de unos días de estar acá otra vez y tener que regrabar este podcast dos veces, Ya estoy un poquito cansado, pero... Bueno, pequeños bienvenido. Temas técnicos. Sí, pequeños temas técnicos. Mi error y grabé mal un file arriba de otro y estamos rehaciendo esto. Pero bueno, así queda gracias. Mejor, así ensayamos. Así queda, exacto, así queda perfecto. Todo salió muy bien, las vacaciones estuvieron bien, muy tranquilas. Estuve en California, una temporada muy linda, un clima hermoso hace por allá. Así que bueno, de vuelta y estuve escuchando el podcast que hiciste con Rey. Me Ajá. gustó muchísimo. Con Ramón, y espero que el próximo podcast podamos hacerlo entre los tres. Sería, pues sí. Va a ser muy divertido. No, hay que quedar, hay que pues organizarnos, mandarnos unos correos, un poco ver una hora que nos venga bien a todos, teniendo en cuenta que cada uno estamos en un sitio, y hacerlo, claro que sí, muy buena idea. Y además a lo mejor invitamos Ramón, a un amigo también. Exacto, así que Ramón, estás escuchando esto, para la próxima te vamos a tener a ti también aquí entre medio. Muy bien. Así sí, que sí, bueno. ¿Y desde dónde escuchaste? Sí. ¿Desde dónde escuchaste el podcast, por curiosidad? Bueno, el ¿desde podcast, qué lugar físico? Estaba sentado en el hotel mirando al mar. Eran como las 10 de la noche. Me estaba fumando un cigarro, un puro ahí. Yo fumo de ese tipo de tabacos, uno o dos por día. Como son largos, no tengo mucho tiempo para hacerlo. Así que me tomé una horita de mi tiempo, me agarré un café, un frío tremendo a la noche ahí enfrente al mar. Me senté con los pies en la arena a escuchar el podcast, así que estaba... Sí, señor, muy, o sea, muy un sitio bonito, ¿no? Un lugar agradable sí, para escuchar. Sí, sí, sí, para muy lindo en San Diego, en California. Sí, sí, sí, sí, muy mira lindo. Que bien, sabemos que ahí por lo menos nos ha escuchado una persona, que eres tú. Ahí tienes un oyente, José. Ahí había un oyente en ese momento, sí, señor. Ahí tienes un oyente. Pues muy bien, pues si te parece vamos a responder a los mensajes que nos han llegado de los oyentes en este primer bloque del programa. La verdad que preferiría ir a San Diego de nuevo. No te importaría, ¿verdad? Si hay que ir, pues, no, pues vas, ¿no? Exacto. Me dices que te... bueno, ok. Alguna feria no o algo que haya, pues exacto, buscamos exacto. alguna excusa y ya, ya está. Ya nos vamos a ir de nuevo. Bueno, ahora estás en la otra arranquemos costa. Esto. No te quejes que estás ahí al lado del mar también, ¿no? Yo estoy en el Atlántico, correcto. Estoy claro. bien cerquita del mar y donde fui es completamente la zona opuesta. El la mar otra costa, es el, ¿no? La otra costa es el Pacífico, el agua es congelada, casi no nos pudimos meter en el mar, pero bueno, disfrutamos muchas otras cosas que no hay aquí en la Florida, así que como el weather, el clima es espectacular en California. Aquí hace demasiado calor, hace 15 días que no para de llover en Miami. Madre mía. Es una zona tremendamente tropical y casi todo el año hace calor, así que bueno. Y allí es como bueno, más veraniego, digamos, el clima, ¿no? ¿A dónde? ¿Aquí? No, digo allí, en California. Sí, sí, sí. Todo el año hace como unos 25, 26 grados centígrados. Es muy lindo. Como muy aquí, agradable. A lo mejor en el Mediterráneo o algo así, ¿no? A lo exacto, mejor exacto. No llueve nunca, así que muy lindo. Bueno, José, arranquemos el motor. Pues arranquemos venga, el motor de Comunicando. Es que estábamos ahí por California, ahí dejándonos llevar por el mar, las olas qué rico, y tal. Qué rico, y nos habíamos ido. Pero tenemos que dar respuesta a un mensaje que nos mandaba Linuxman, que está buscando un teléfono, que dice que no nos asustemos si prefiere que tenga Windows, pero es que no es para él, porque quiere que tenga pues una serie de requisitos. Lo mejor, si os parece, vamos a escuchar qué nos decía Linuxman. Se oye un poquito mal, pero ¿qué le vamos a hacer? Así son los contestadores automáticos. Vamos allá. Hola, ¿qué tal, José Antonio? El día de hoy tengo una pregunta para Sergio. Verás, estoy investigando sobre un celular. Más o menos tengo definido un perfil. Me gustaría un celular que tuviera Windows, una pantalla grande, pantalla táctil, que tuviera Wi-Fi y que le pueda instalar Skype. Estoy investigando y al parecer el Singular 8125 es un celular que más o menos cumple con todas esas características. ¿Me podrían dar alguna referencia o decirme si es un buen teléfono o hay otro mejor? Un saludo a todos desde México. Pues este era el mensaje que nos dejaba Linuxman y que, bueno, pues está buscando teléfono. Un poco también, y digo por dar información que nos daba él en el mensaje de texto que acompañaba el audio, pues decía que uh-huh. quería aclarar que eso, que el móvil no es para él, el celular no es para él, y que sobre todo lo que quiere es que tenga Skype. Por eso pensaba que a lo mejor debería tener Windows Mobile, porque claro, no hay versión para otro sistema que sea móvil de Skype. Y que un saludo para Sergio y para mí también, y un saludo a Nieves, que se echa de menos por aquí, y que un abrazo bastante a todos. Okay. ¿Qué le vamos, decimos a Linuxman? ¿Qué tal es ese teléfono, el Singular 8125? Vamos a empezar por parte, como decía Jack el Destripador. Muy bien. Gracias Linuxman por enviarnos el correo de voz y el correo escrito. Se ve que ya tenemos dos que escuchan el programa. Exactamente. Yo y Linuxman. Linuxman desde México, por lo menos. Desde México, así que por lo menos. No, no sitúo exactamente tenemos, dónde, pero desde México. Ya tenemos una audiencia bastante más interesante. Personalmente, como todo el mundo sabe, no me gustan los celulares con Windows. Creo que a la interfase le falta mucho todavía desarrollo y mucha prueba. Este teléfono es un teléfono marca HTC, no es marca Singular. Singular es el proveedor en Estados Unidos que lo trae y le hace el branding, le pone la marca, le hace el manual, le hace el software para que todo funcione correctamente. Creo que en este momento es el mejor celular con Windows que hay en el mercado. Este celular, ya lo habíamos hablado en otros programas, comparándolo con un Trío, tiene todo lo que puede tener una agenda y un celular integrado, muy bien integrado. Lamentablemente, de nuevo, viene con Windows. Pero para la gente que necesita tener un celular con Windows, esta es una de las mejores opciones que hay. La más barata y... honestamente la calidad de screen de pantalla que tiene, touchscreen, viene con Windows Mobile 5, que es la última versión, es excelente. Sí, yo no me lo compraría personalmente porque no me gustan los celulares con Windows, pero el que necesita esto, lo vuelvo y lo repito, Linuxman, cómpratelo con los ojos cerrados. El único problema que vas a tener es que hay que hacerle el unlock a este teléfono, porque Singular los vende los teléfonos protegidos para su network. Así que puedes encontrar en internet o en varios lugares cómo poder hacer el unlock de este teléfono. Desbloquearlo, como se diría en Spanglish. Sí, señor. Pero es un celular muy bueno. Sí corre Skype. Yo lo probé. Funciona. El Wi-Fi de este celular es bien rápido. Así que Skype batería funciona perfecto. ¿Aguanta con Skype y con Wi-Fi y eso? ¿Aguanta la sí, batería? Sí, sí, sí. Porque eso, yo creo que mucho bueno, no lo... No probé mucho. La verdad es que no lo probé mucho. Particularmente... Bueno, pero no, en 5 minutos no se te fue. O sea, No. Todo, yo ya lo vengo diciendo siempre. Este tipo de celulares... Las baterías de este tipo de celulares son la hacen bien heavy como para que puedan durar bastante tiempo funcionando. Yo siempre lo digo que es un híbrido este tipo de teléfonos porque hace cosas que no son, como yo digo, ni chicha ni limonada. No llegan al fondo de lo que hacen en nada. Sí, sí. Por ejemplo, lamentablemente, si tú tienes que usar Skype, quiere decir que tienes que tener una conexión Wi-Fi. Si tienes una conexión Wi-Fi... posiblemente, a menos que estés viajando o te agarró improviso o algo por el estilo, o realmente vivas en la calle como un vendedor o algo por el estilo, entonces te pares a almorzar en un lugar o te pares en otro lado, es como que siempre estás attached, estás pegado hacia algo que tenga electricidad y internet. Entonces ya cuando tengas electricidad e internet, puedes abrir tu laptop y hacerlo mucho más tranquilo, mucho mejor, mucho más pausado y con más calidad, en lo que es Skype, claro, en lo que es a Voice over IP. Por eso este tipo de celulares con Wi-Fi no termina de ser, digamos, una liberación total. Sí lo va a hacer cuando todo esto ya funcione en 3G y la velocidad de los celulares, de los networks celulares, del internet de los networks celulares sea realmente rápida y puedas correr Skype a través de la torre celular. Eso va a ser bárbaro. Por $59.99 aquí en Estados Unidos tienes all you can eat, internet todo el tiempo y las velocidades son increíbles. Pero no todos los celulares buffet son compatibles. Internet, ¿no? ¿Cómo? Buffet libre de internet. Buffet libre, correcto. Pero no todos los celulares son compatibles con esta tecnología todavía. Así que bueno, claro. Linuxman, cómpralo con los ojos cerrados. Aquí en Estados Unidos vale como $600, $550 el teléfono sin activación. Es muy buen celular, hace todo muy bien, excepto que tiene Windows adentro. Pero bueno, no hay otra alternativa para lo que él necesita. Así que espero que esté respondida la pregunta. ¿Y como dice Linus Mann, que no es para él? Bueno, vamos a dejarlo en quotes a eso. Como en signo claro, de pregunta. Claro, pues muy bien. ¿Qué te parece si vamos ahora y antes de antes de dar paso a la siguiente parte, que vamos ahora dentro de un momentito y que vamos a hablar más a fondo, pero antes, antes de terminar este primer bloque, tenemos que hablar de que nos han pedido dos oyentes y que voy a comentar. Pero entonces ya perdón, José, pero entonces hay cuatro usuarios, cuatro oyentes. Sí, sí, es verdad, claro. Opa, porque estos son otros dos oyentes. Sí, sí, sí. Cuando empezamos el programa teníamos uno. Hace claro, un rato, dos. Ahora eras tú, cuatro. Y además eras del equipo, que un poco es un oyente que, bueno, eras oyente, bueno. Pero a lo que íbamos. José Antonio Cartelle, que se llama este oyente, que nos dice: hola, José. En el número 77 de Comunicando, Sergio habla de unos auriculares para iPod que son mucho mejor que los que suministra Apple. Precisamente se me han roto los que venían de fábrica y quería comprarme unos. Y quería comprarme los que recomendó Sergio. No me acuerdo de cuál es la marca. ¿Podríais mandármela por mail? Ese es uno. ¿Cómo no? Y otro oyente, espera, que vamos a comentar el otro, como son los dos parecidos, Rogelio Rodas, que nos dice: audífonos para iPod. Hola, Jorge. Hola, Sergio. Me encanta escuchar su podcast. Soy adicto a la tecnología. Hace poco me hice con un iPod negro de vídeo. Muy bien lo de que sea negro. Y escuché que tú, Sergio, sugerías unos audífonos de la marca Shure para el iPod. Pero hay muchos modelos y no sé cuáles son los que recomendaste. Agradecería que me lo dijeras. Pues vamos a decírselo a los dos oyentes, a Rogelio y a José Antonio. A Rogelio y a José. Lo primero que yo hice cuando compré mi iPod fue abrir el tacho de basura, tirar por supuesto todos los papeles que vienen envuelto el iPod y los auriculares que vienen con el iPod. Para mí son malísimos, me dañan el oído, la calidad de audio es pésima. Aunque mucha gente diga, no, es buenísimo como suena. Inclusive tú mismo me has dicho qué bien mejor, que suena esto. Claro, ¿no? Mejor que otros que tengo yo por aquí, pues más normaluchos, pues sí. Pero claro, oye, siempre habrá uno que... mejor, ¿no? Exacto, eso porque no lo han comparado con nada un poquito mejor. Estos auriculares Shure, el modelo es E2, E de Ernesto y el número 2, E2. Aquí en Estados Unidos valen $99 y son noise canceling. Eso quiere decir que tú lo pones en el oído y prácticamente no escuchas nada de lo que te están hablando afuera. Absolutamente nada. Eso te deja... te aísla bastante y puedes escuchar muy... En este momento lo estamos usando los dos. Bueno, yo estoy usando. Y te aísla muchísimo de el ruido de afuera. Prácticamente un 95%. Y la calidad de sonido es excelente. Tiene muy buenos graves. Y como tú te lo puedes poner muy bien dentro del oído... Y viene como con 6 o 7 distintos adaptadores... Eso es lo que me ha llamado la atención. Sí, correcto, se adapta. Te viene distintos adaptadores para cada tipo de oído. Sí, correcto. Y se adapta a cada oído. Entonces viene con dos tipos. Uno de goma que se pone adentro y viene con una, además con otro que es como una goma que se que es como que toma la como forma. Como blandito, así que se adapta. Como blandito, ¿verdad? Correcto. Sí, como un caramelo así de goma blandito. Qué gracioso. Sí, y es muy bueno, realmente es muy bueno. Y es color negro. Así que para los que tengan iPod negro, tienen perfecto. La solución de claro. Shure. Muy bien, y más discreto que los auriculares blancos que van como diciéndole a todo el mundo, llevo un iPod. Tengo una iPod, tengo una iPod, tengo una iPod. Es como muy llamativo, sí. Es más, pues estuve escuchando otros iPods, otros podcast, que dicho sea de paso fue el cumpleaños del podcast, o el cumpleaños de iTunes con podcast en junio 29. Ah, es verdad, poquito. Es verdad, sí señor, sí. La versión 4.9, es verdad que ya hace un año. Correcto, que incluyó podcast dentro de iTunes, que ahí fue realmente cuando explotó todo. La explosión, esto, ¿no? Exactamente. Sí, porque sí. Evidentemente el 90% del mercado de los MP3 players lo tiene Mac. Venía escuchando que en New York mucha gente cambia los auriculares de su iPod. Porque es muy llamativo. Empezaron a robar, claro. Empezaron a robar iPods como loco, porque era el único que venía en su momento, ¿no? Con los auriculares blancos. Después todo el mundo lo empezó a copiar. Entonces asaltaban y resulta que era un MP3 con 512 mega, algo sumamente cheap, ¿no? Lo escuché como un comentario. Claro, ahí, ¿no? Pero ¿y esto? Pero qué mierda de chismes es este. Claro. Pues pero sí, ¿cómo señor. Esto? ¿Estás escuchando? ¿Y dónde está el iPod? Así que bueno. Pues ya saben, que haya, cambian sus auriculares por unos Shure E2, es el consejo que daba Sergio, y además en negro. En negro, son muy, muy lindos, muy cómodos y se escucha perfecto. Muy, muy bien. Por lo menos a mí me gustaron mucho. Pues muy bien, y no te me vayas, Sergio, que vamos a volver dentro de un momentito. Y hablando también de más cosas, y de iPod, y de Apple, y de teléfonos móviles, bueno, de todo dentro de un momentito. Ok, me quedo. I was pacing in footsteps, dragging my heels. Time has its ways. making you heal, lost, burnt and broken. How does it feel when your world is inside out? Papers on the doorstep, milk a gun sour. I could hardly wait, like watching a flower unfold. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Te espero en el podcast Confusión de Radio Esperantia en http://radioesperantia.blogspot.com. Hola a todos, aquí Nena. 5 minutos con Nena es un podcast cortito. Explico mi vida, mis pensamientos, mi manera de ser y cosas cotidianas y sencillas, contadas por mí, una nena de 45 años, que en realidad ha vivido poco, pero que tiene mucho que contar. Pueden encontrarme en 5minutosconnena.blogspot.com. Eso es a todos, Nena. comunicando. Ya estamos aquí de nuevo en la sección desde Miami. Continuamos y nos centramos ahora en iPods, que decíamos íbamos a hablar de iPod. Bueno, pues vamos a hablar de del futuro del iPod, podríamos decir. Pero antes, Sergio... Sí, comenta. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre teléfonos celulares también, José. Hace mucho que no hablamos sobre teléfonos celulares de por sí. Acuérdate que me trajiste aquí diciendo, acá traigo el experto de celulares, y después nos fuimos de los celulares, y hace como un montón de programas que no hablamos sobre teléfonos comunes, teléfono. Claro, ¿verdad? Claro, que aquí habíamos algo venido a hablar sencillo, de teléfonos, sí señor. Algo tan sencillo como un teléfono, ¿no? Sí. Hemos como perdido el rumbo de mi participación aquí. Es que hay tantos temas para hablar y tantas cosas que uno quisiera quedarse horas y horas, ¿no? Pero los Mac y los iPods han gustado mucho. Y los iPods y eso, los MP3 y toda esa tecnología. Sí, exacto. Y los oyentes nos lo pedís vosotros. Exacto, o sea que... exacto. Bueno, exacto. Hemos contestado al Linus Mann de un teléfono. Hemos hablado en la primera parte del teléfono este de Singular. Ajá, correcto. Un poquito de teléfono. Correcto. Pero cuéntanos, ¿cuál es ese Tienes que razón. Nos vas a hablar Vamos, ahora? Hemos recibido un teléfono nuevo que se llama Samsung D807. A mi punto de vista, es el mejor teléfono del mercado, como teléfono de por sí. Tiene la mejor screen, la mejor pantalla que existe en todos los teléfonos que yo he visto hasta este momento. En lo que es resolución, en lo que es tamaño, en lo que es sistema operativo. So, para la persona que quiere un teléfono, como teléfono, esto es excelente. Es el Samsung 807, que además viene con una cámara de 1.3 megapíxeles, que es bien interesante. Ya 1.3 megapíxeles es un poquito mejor. Viene con un slot SD para poner memoria y para poder sacar las fotos, ¿okay? Viene además con 18 megas de RAM interno. Y es muy interesante esto. Viene, por supuesto, con un flash, que son esos pequeños LEDs. Por supuesto, soporta Bluetooth. No es Wi-Fi el teléfono. Pero como un teléfono de por sí, es excelente. Y la calidad que tiene de lo que es recepción, comunicación, micrófono y pantalla es de lo mejor que hay en el mercado. Y es muy interesante que un teléfono con una cámara de 1.3 megapíxeles pueda tener un acceso a una memoria externa para fácilmente poder manejar y sacar las fotos. Yo creo que todos los teléfonos tendrían que tener un slot de memoria para que uno pueda extraer su información o poner la información al teléfono. Es algo muy, muy útil y está muy bien desarrollado. Si lo quieren ver, vayan a comunicando.com. José, por favor, si puedes poner el link de esto. Eso es Comunicando Podcast. Excelente, sí. Es un teléfono slider, no es un teléfono flip, ni es un teléfono candibar. Es un teléfono que tú lo levantas hacia arriba el screen y ves el teclado en la parte de abajo. Es, para mí, de lo mejor que hay en el mercado. Samsung se la comió con este teléfono. Es excelente. Nunca he visto una interfase, un manejo icónico como el que tiene este teléfono metido dentro. Es y una buena pantalla grandecita, ¿no? Una pantalla bastante grande. Por supuesto, puedes ir a websites y todo eso, pero como teléfono, como una pequeña camarita para que se use, por supuesto tiene MP3 player para que tú puedas ponerle. Está muy, muy bien desarrollado. Y el precio es excelente. Creo que vale alrededor de $250-290 el teléfono sin servicio, o sea que tiene un precio muy razonable por lo que hace este teléfono. Samsung me debería estar pagando por hacer esta publicidad. Eso te iba a decir, ¿eh? Estás hablando muy bien de Samsung. Pero bueno, si es un buen producto, pues hay que decirlo. Sí. Y es un teléfono de 4 bandas, o sea que funciona en todas partes del mundo. A mí me gusta muchísimo este teléfono. Y eso que no soy muy amante de los teléfonos sencillos, de los teléfonos de por sí. Pero este teléfono, Samsung se la comió. Realmente excelente. Pues ahí está el dato, Samsung D807 es el teléfono del que estamos hablando. Y ahora ya sí, y alguien dirá, bueno, ¿y qué ha pasado con esos iPods que ibas a decir del futuro? Bueno, pues ahora vamos al tema, ahora vamos. Y es que dicen que el futuro iPod, el nuevo iPod que podría estar preparando Apple, aquí entramos un poco en el tema de la rumorología, podría hablar. Lo leíamos en Slashdot y la idea es pues que tendría algún sistema de text-to-voice, es decir, de navegación por sonido. para que sepas dónde está, dónde estás y qué opción has marcado sin tener que estar mirando la pantalla. Podría ser de utilidad, es una patente que han registrado Apple y que podría ser de utilidad, por ejemplo, para el iPod, para personas invidentes o para personas pues que están en un momento en que no pueden mirar el iPod. Claro, imagínate que tampoco es plan de ir como ese conductor, no sé si lo habéis oído en las noticias, que despidieron porque estaba jugando al GTA en el autobús. Pero el pequeño problema es que era el conductor y además es que estaba trabajando en ese momento. Y encima jugando al GTA. O sea, lo peor no es que estaba jugando, es que encima al GTA. En fin, esperamos que no se lo tomara muy en serio. Pero, qué bárbaro, pero qué el iPod este podría venir muy bien para unos, yo, pero también... Sí, Sergio, porque yo creo que vas a decir lo que siento, se comenta. Sí. Yo disiento, vamos, por conocer a Apple desde adentro, por trabajar tantos años en Apple, yo disiento un poco con estos rumores, porque por varias razones. Primero, porque Apple es bien cerrado con respecto a nuevos productos. Es un número uno. Yo trabajando adentro de Apple durante casi 10 años, no tuve posibilidad de tener acceso a información de productos que se iban a lanzar. Esto es como un secreto de Estado. Claro, cuidan mucho ese tema. Nos llegaban rumores y demás. Claro. O sea, los pre-release ya nosotros sabíamos uno o dos días antes de lo que iba a pasar, pero realmente cuidan mucho esa información y me parece perfecto. Uh-huh. Segundo, que Apple tenga una patente sobre un producto que va a transferir voice to text, no quiere decir que lo apliquen al iPod. Okay. Puede ser que a lo mejor algún modelo de iPod lo traiga, pero no creo que lo apliquen al iPod, por la sencilla razón de que la mejor ventaja que tiene el iPod es la interfase que tiene, que es excelente. Sí, tal y como está. Mirar, y tú la tienes que mirar. Ahora, si tú vas a ir manejando, o si tú, yo lo hago, lamentablemente yo a la mañana vengo mirando películas en el iPod. Lamentablemente. ¿No será en el coche? Sí, sí. Sergio. No, en el iPod. Pero bueno. Pero no mientras conduces. Sí. Pero Sergio. Porque no es que... Es que no tienes que mirar todo el tiempo. No es como un televisor que te, tú escuchas y cuando le pegas una ojeada, lo pongo bien paradito adelante mío y simplemente bajo los ojos. No es que tengo que mover la cabeza ni lo tengo en el asiento del acompañante. Ah, bueno. No es de lo mejor, yo sé que no es de las mejores prácticas. Mejor podcast de audio, yo creo, ¿eh? Mejor podcast, sí, totalmente. Pero a veces tengo que terminar de ver un programa que empecé viéndolo a la noche y bueno, lo termino viendo. Pero bueno, más allá de lo que yo pueda hacer o no hacer, que no le sugiero a nadie que lo haga, ya me perdí de lo que estaba hablando. Sí, que a lo mejor no es necesario el tema de la voz. Exacto, de esa para el manejo de un iPod, porque ya está bien así, es fácil y por eso yo creo que ha vendido tantísimos millones de cacharros, porque está bien como está, ¿no? Exacto. Además, no creo que una interfase que ya esté tan bien hecha y tan bien pulida le tengan que estar sacando todo lo bueno que tiene esa interfase. ¿Correcto? Sí. Y ponerla en un speech recognition o una cosa así. Apple posiblemente tenga la patente de este speech recognition o traslamiento de voice to text, a lo mejor para otros productos, ¿no? Para integrarlo al nuevo Leopard, al nuevo sistema operativo de Mac que está viniendo, o simplemente para ponerlo como un opcional en algunas de las interfaces. Pero no creo que sea un producto que salga pronto, simplemente creo que son rumores que se ponen en el internet, que la gente muy inescrupulosa, digamos, se pone a hablar sobre cosas que no tienen la menor idea. Las patentes, yo creo que ha sido todo, que hay gente que se debe dedicar a rastrear las patentes que se registran en Estados Unidos cada día, a que ver, no te quepa ninguna duda. A ver qué hay nuevo, y han visto esto. Y yo creo que un poco ha dado pie. Lo que sí parece que sí va más en serio es el tema de, y cambiamos ahora ya de tema, esto lo publicaban en Slashdot, ponemos también el enlace por supuesto en la web, en comunicandopodcast.com. Ajá. Pero lo que nos ha llamado mucho la atención, y lo comenta Antonio en error500.net, es el supuesto o posible iPod Wi-Fi de Microsoft. Es decir, no es un iPod, lógicamente. Pero... Cuando has dicho iPod Wi-Fi, la gente ya se empezó a caer y a desmayar. Esa y todo, era la idea, de, claro. Esa era la idea. Pero peor todavía, porque de Microsoft, ¿quiere decir que Microsoft y Apple se unen o qué? No. Que Microsoft va a sacar un dispositivo parecido al iPod. Eso es. Okay, un MP3, un video player y todo lo demás, pero con Wi-Fi adentro. Sí, esa parece una de las bazas. El nombre en código parece, el nombre provisional, por decirlo de alguna forma, es Argo, ARGO, que en inglés no sé cómo sonará, pero en español suena un poco a cachondeo, de dame algo, toma algo. Suena como un poco a algo dicho coloquialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero las expectativas, el diseño, bueno, pues es un poco parecido. Ponemos la foto también, está publicado en Informe Diario, ponemos también el enlace. Pero es, bueno, un parecido, cierto parecido con el iPod, pero la idea de Microsoft parece ser que va más por la conectividad con las armas, las herramientas de Microsoft, es decir, con la Xbox. De hecho, lo está haciendo, se supone, el mismo equipo de desarrollo que la Xbox 360, integrarlo con la Xbox 360 para que te puedas pasar pues canciones y archivos de un sistema, de un dispositivo a otro, Wi-Fi para poder acceder a ello, y Windows Media Player para reproductor en la Xbox o en el ordenador o donde sea. Es decir, pues un poco la relación entre los distintos aplicaciones y dispositivos de Microsoft, ¿no? Es que yo lo veo a esto... A mí me interesa muchísimo el tema que Microsoft esté gastando en tratar de introducirse a un mercado que está 90% dominado por Apple en este sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que Microsoft y toda esta gente están hablando sobre el producto y no están hablando sobre la cosa más importante, que es cómo vas a llenar el producto, cómo claro. vas a introducir la información del producto. Lo que realmente hizo que el iPod succeed, que el iPod tuviera tanto éxito, ¿verdad? Tuviera tanto éxito, correcto. Es iTunes. Yo creo que lo fuerte de Mac, lo fuerte de Apple, es el iTunes. Sí, la relación que hay ahora, entre ellos, claro. Exacto. Y realmente ahora las alianzas que está haciendo Apple con los canales de televisión, con las cadenas mundiales de televisión, es fuertísima. Y, por supuesto, lo está haciendo como todo el mundo, o como siempre Apple lo hace, número uno. O sea, el que pegó primero va a pegar más fuerte. ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí, sí. Cuando Apple tenga la relación de que el 90% del mercado de MP3 y video player sea iPod, y cuando el 90% de las cadenas hayan firmado con Apple, esas cadenas no van a querer firmar con otra gente. ¿Te imaginas que van a decir, bueno, vamos a hacer un negocio con... no sé, algún otro MP3 player? ¿Y cuántos MP3 player han vendido ustedes? Y 200.000. Y sí, pero Apple vendió no sé qué cantidad de millones. Creo que eran 9 millones o una cosa así, o 10 millones. Claro. ¿Me entiendes? Es otro nivel. O sea, exactamente. Entonces, cuando Apple le presenta el negocio a las cadenas de televisión, le interesa mucho más a las cadenas de televisión ir a donde, por supuesto, pueden tener mayor target, mayor cantidad de usuarios. Y en ese sentido, Apple la hizo muy bien. Y creo que el fenómeno no se llama iPod, sino que se llama iTunes. Y realmente es lo que está pasando. Así que hay que ver cómo Microsoft va a llenar ese producto. Microsoft tiene muchísimo más dinero que Apple. Es una compañía muchísimo más grande, que está en muchos más lugares también. Así que muy fácilmente puede ser un competidor muy agresivo en lo que es el dispositivo. Pero me gustaría ver el tema de interfase. Windows Media Player tiene muchísimo que todavía mejorarse. QuickTime, que es el manejador, digamos, de video de Mac, es muchísimo más fuerte y más importante que Windows Media Player. Pero Windows Media Player está en mucho mayor cantidad de máquinas. Y eso es donde creo que Microsoft está apuntando, ¿no? Sí, y el tema... dispositivo que, sí, sí. El tema que comentas, por supuesto, es decir, es muy importante el asentamiento, la capacidad de usuarios que tiene Microsoft, y también el tema de la gestión de derechos. Es decir, qué limitaciones Exacto. pondrá o no a que puedas pasar MP3 o otros archivos a tu dispositivo. Apple en eso han sido muy listos, porque tienen su formato propietario, su formato en iTunes, pero además también te dejan poder pasar tus MP3 que tienes de tus discos ya anteriores. Yo creo que esa unión de todo es lo que ha hecho que estemos hablando hoy de iPod como estamos hablando. Exacto. ¿Microsoft cómo lo hará? Pues eso es yo creo un poco la gran pregunta, pero eso sí, tener un cacharro, sea el que sea, sea iPod o sea el que sea, que tenga Wi-Fi, que tenga un acceso inalámbrico, que tenga Bluetooth o tenga algo para poderte bajar podcast o canciones del ordenador o algo, yo creo que parece que por ahí van los tiros. No sé si es necesario, pero parece que por ahí van los tiros. Sí, yo creo que el próximo iPod va a ser como algo mínimo, tiene que tener, sí. Como mínimo tiene que ser Bluetooth. Sí. Como mínimo, para que puedas transferir cosas desde tu máquina a Bluetooth. Y lo ideal sería que sea Wi-Fi, video and audio. Pero sí, vamos a ver. Yo creo que a ver. Es ese. Pero también hablan de que el screen va a ser un poquito más grande, así que el producto ya no va a ser tan pequeñito. Pero estoy pues como 90% seguro. Como le pongan la pantalla más grande, va a ser un MacBook o algo, ¿no? Al exacto. Final. Así que estoy 90% seguro que van a sacar el próximo iPod. Va a tener Bluetooth y el Next Generation va a ser Wi-Fi también. Y van a tirar por tu casa Wi-Fi, video y audio. Así que tú vas a estar en el couch de tu casa viendo una movie, en el sillón de tu casa viendo una movie en el iPod, y lo vas a poder ver en el televisor sin ningún inconveniente. Y si no, pues siempre nos quedará Belkin, ¿no? Para hacer algún cacharro. Exacto. Como ya han hecho de Bluetooth no, pero o ya, de Wi-Fi. Ya, o... sí. Por pero eso bueno, lo único no, que es un extra, claro. Claro, no es una cosa integrada con el iPod. Pues muchas gracias, Sergio, por tu análisis, tus opiniones, no tus noticias. Y que un placer, y que estaremos aquí de nuevo pues en el próximo programa, por ejemplo. Sí, como no. Acuérdate de decirle a los usuarios que nuestro email es desde Miami @comunicandopodcast.com. Te salió mucho mejor que a mí. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Su funesto culto a esa antigua religión no le ha servido para evitar el robo de los datos grabados, ni le ha permitido encontrar la guarida secreta de los rebeldes. Su carencia de fe resulta molesta. Si cuando llamo, si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. En la red. Seguimos, decíamos, comunicando, por supuesto, con Sergio Sinov, que está con nosotros, y con direcciones. Hola. Interesantes. Hola, Sergio. Estoy lejos. Hola. Para que llegue bien la onda, ¿no? Exacto, hablo fuerte. Tenemos direcciones, bueno, muchas direcciones para Mac. Hoy no te quejarás, Sergio, ¿eh? Hoy tenemos muchos temas para maqueros. Hoy estoy en mi salsa. Y déjame preguntarte algo. ¿Esto lo mandó R. Reyes o no? Sí. Sí, Ramón Rey, efectivamente, que es nuestro hombre en Delicious o nuestro hombre en la red. Gracias, Ramón. Ha enviado una buena gracias, parte. Ramón. Sí. Ha enviado una qué buena parte de las direcciones y, por supuesto, muchísimas gracias a Ramón, por supuesto, pero también a todos los que envían direcciones de Delicious. ¿Qué vamos a decirlo? Tan sencillo como que si usas Delicious, le pones la etiqueta comunicando y ya está. Muchas gracias también a Mario Quarz, a J.S. Catena. Bueno, son dos. Don Quijote, que nos ha enviado también direcciones. Ramón Rey, vamos, gana por goleada. Juan Estevez también nos envía. El Gecko Negro, también nos envía direcciones. En fin, poco a poco vamos comentando todas las que nos vais enviando y vamos seleccionando entre las que nos enviáis, pues un poco por grupos. Y hoy le ha tocado, como decíamos, pues un poco queríamos fijarnos más en aplicaciones y direcciones útiles para usuarios de Mac, ¿no? Exacto, y eso que no nos estamos dirigiendo a la mayoría del público, pero con esto del mundial y que Mac está siendo tan universal y todo, lo vimos bien. Sí, ¿por qué no, verdad? Pues vamos a hacer un especial Mac. ¿Por qué no? Y además yo lo digo, que yo, lo que me hace gracia de esto es que yo, por ejemplo, no tengo un Mac. Ahora lo más parecido que tengo es un iPod y unas pegatinitas blancas, que me gusta bien ese detalle, de que te regalen unas pegatinas blancas con una manzanita cuando te compras un producto de Apple. Eso sí que es buena idea de marketing. Pero Claro que sí. Pero por eso, precisamente, para conocer un poco más este mundo, pues vamos a hablar, para empezar, software esencial que hay que tener en un Mac. Los programas que conviene tener, ¿no? Sergio, tú que has visto la lista, ¿cómo ves esta selección? Es muy interesante, es exactamente lo que yo seleccionaría si alguien me viene a preguntar. Es más, hay cosas ahí que no conozco, pero realmente esta selección es excelente. Están los básicos, ¿no? Podemos el decir. Site, correcto, el site se llama chip.cusio con doble C punto US, que es chip.cu. CCIO.us. Ahí toma está, ya, vaya, una... vaya dirección. Sí. Complicado. Ahí es, bueno, es más fácil, vayan a comunicandopodcast.com y ahí va a estar. Exactamente. Ahí va en esa dirección hay una lista de software sumamente esencial, digamos, para todo aquel que tenga una Mac, para todo aquel que quiera hacer un blog, para todo aquel que quiera subir archivos a un FTP, para todo aquel gente que quiera le guste un poquito más en Unix y quiera acceder a algunas cosas. Muy interesante esa, ¿verdad? De Command Prompt. De Unix muy interesante. Muy, muy, muy. Es un poco para meterte un poco, digamos, en las tripas, en las entrañas del ordenador, ¿no? Exacto. Uno que es nuevo en Mac y dice, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que hay que tener? Porque Mac viene con un montón de software encima, pero estos son utilitarios que no vienen con la Mac, con el sistema operativo, y que realmente te hacen la vida mucho más sencilla. Y son, si no me equivoco, casi todos o gratuitos, o freeware, o versiones de prueba que puedes usar tranquilamente, ¿no? Correcto. Cambiando de tema, y vamos concatenando a la segunda dirección, los que no te hacen la vida más sencilla son la gente de Motorola. Pues sí, eso parece. El nuevo Motorola Q, que es sensación, aquí en Estados Unidos se está vendiendo en $199 con un contrato de 2 años. Se está vendiendo como agua. Es increíble cómo se está vendiendo este teléfono. Como agua en un día caluroso, es muy finito, por ejemplo. Como agua en un día caluroso, sí, señor. Como agua en un día lluvioso, a lo mejor, ¿no? A lo mejor como un paraguas. No, basta, no quiero más nada. Es muy finito, realmente la competencia muy, muy bien hecha de el BlackBerry. Pero lamentablemente tiene Windows adentro. No es de mi mayor agrado en absoluto. Y tampoco es de mi mayor agrado que cuando lo saques de la caja, un producto tan bueno, tan bien pensado por la gente de Microsoft, no tenga conexión con Apple. ¿Qué te parece, José? Pues un fallo, porque se supone que el sistema operativo, aunque tenga Windows Mobile, no debería ser incompatible, o debería, al revés, estar previsto que lo pueda sincronizar con Mac y con Linux también debería. Pero afortunadamente le dan la vuelta afortunadamente, a los usuarios. Para eso está comunicandopodcast.com. ¿Y por qué estamos hablando del Motorola Q y el Mac en esta sección, José? A ver, dime tú. Pues por eso precisamente que comentas. Porque siempre hay usuarios que se dedican a darle la vuelta a las cosas. El otro día me preguntaba un amigo, ¿cómo hago para tal? ¿Cómo hago, por ejemplo, para bajarme vídeos? Que, por cierto, me lo preguntaba Fernando Ramos de mirelojería.com, y que, por cierto, me ha donado una mesa de mezclas que todavía no puedo inaugurar y estrenar porque no tengo las conexiones, pero que lo haré en breve, por cierto. Y me preguntaba cómo bajar vídeos de Flickr, por ejemplo. Bueno, pues de YouTube. Pues hay alguien que es Javi Moya, que ha sacado javimoya.com, que ha sacado una aplicación que comentamos ya en Comunicando precisamente para eso. Bueno, pues volviendo al tema, Motorola Q y Mac, pues un usuario ha dicho, hombre, ¿cómo no se va a poder? Me hiciste una mezcla de MyTube con MySpace, con Motorola Q y Mac. Empecemos de cero. Sí, y ahí un poco alguien se ha despistado. Pues básicamente usuario ha cogido el Motorola Q y ha dicho, esto tiene Bluetooth, mi Mac tiene Bluetooth. Bueno, pues vamos a enchufarlos, vamos a conectar mediante Bluetooth un aparato con otro y vamos a decirle que intente sincronizarse. Bien explicadito, paso a paso, consigues sincronizarte tus contactos, tu calendar o tu iCal y todas las cosas útiles y necesarias para, bueno, pues llevarse bien entre ambos dispositivos, ¿no? Exacto. Hasta ahora no había, inclusive para Trio hace muy poco que está, hay un utilitario que se llama Missing Sync, que es el que mismo que te permite sincronizar un Trio. Bueno, Mac ya lo introdujo en el sistema operativo, pero ahora con ese mismo utilitario te permite conectar un dispositivo Bluetooth que tenga Windows y puedes sincronizar tu Outlook con todo el sistema operativo de tu computadora. Así que muy, muy interesante eso. Muy, muy, muy interesante. O sea que es como sincronizar el Outlook con el iCal, digamos, y con las otras aplicaciones de Mac. Exacto, exacto, exacto. Así que, bueno, ya los usuarios de Mac y de Motorola Q tiene una solución gracias a comunicandopodcast.com, que lo trajo al aire, y al usuario este que se dedicó a hacerlo. Y esta es dirección que es imposible decirla. Lo único que sí podemos decir es que es everythingq.com o everythingq, la letra Q.com. Es decir, todo sobre el Motorola Q. Exacto. Mejor comunicandopodcast.com y ahí lo van a ver. Eso es, por si no deletreamos bien las direcciones o son un poquito complicadas. Exacto. Mira, esta es muy fácil, esta dirección, yo creo. Dila. Es en inglés, que estoy abriendo. Podríamos decirlo. Soon.com. Soonr.com. Exactamente, soonr.com. soonr.com. ¿Y esto para qué es? ¿De qué soonr.com. Va esto? Soonr.com. Pues podríamos decir, bueno, ¿cómo lo explicaríamos, Sergio? ¿Cómo podríamos decir? Dilo tú, porque me sacaste en inspiración. Es como sincronizar el teléfono móvil y el ordenador, pero sincronizar para hablar por teléfono, Y alguien dirá, hombre, claro, para eso es un móvil. Sí, pero para hablar por teléfono desde el móvil con Skype. Y con Skype out. Es decir, con la posibilidad de hablar con Skype a teléfonos fijos normales o a teléfonos móviles en todo el mundo, pero a precios más baratos. Y además también acceder a archivos que tienes en el ordenador, a la agenda de direcciones, al Outlook que tienes en el ordenador, pero no estando en casa, es decir, estando fuera de tu ordenador. Esa es, yo creo, que la principal ventaja de este sistema, ¿no? También te digo me hiciste un poquito de lío en la cabeza. Claro, es. Déjame ver si puedo tratar de decirlo de otra forma. Sí. Este programa te permite conectar con tu computadora el teléfono y uh-huh. acceder a ciertas cosas que tú tengas en tu computadora. Entre ellas va a estar Skype y la cuenta que tú tengas en Skype. Ahora, ¿cómo funcionará el tema de entrar a tu celular por internet, a tu computadora, y de ahí salir para afuera usando Skype? Es un poquito bien complicado. Es misterioso, ¿verdad? Sí, es muy, muy misterioso. Lo interesante es que tú puedes acceder al Outlook que tengas en la PC. So, si tú estás fuera con tu teléfono y necesitas un contacto o algo, tú puedes acceder a tu computadora vía remota a través de un celular. Eso realmente sí es muy interesante. No obstante, tampoco es muy sencillo de hacer, porque tienes que abrir un hueco en el network, hacer un forward al port, decirle a ese computador que esté escuchando todo el tiempo hacia afuera, y es un poquito riesgoso. Pero si lo haces bien con un buen firewall, no vas a tener ningún inconveniente. La verdad es que es muy curiosa esta aplicación, y además la comentamos aquí porque también ya hay versión para Mac, han ido ampliando y han ido haciendo versión para Mac de los distintos programas un poco que componen este servicio, porque Sooner, esto es como una especie de servicio que tienen varios programas. Exacto. Así que bueno, José, esto ha sido todo por hoy. Mucho Mac. La próxima trataremos de hablar un poquito menos de Mac y más de PC. Y vamos a volver un poquito más a los celulares, como al principio, que a la gente le interesa mucho el tema de celulares. Claro que sí, y de Linux. Varios, y de varios software libre también. Y de Linux. También podemos hablar de eso. Así que ahora sí me despido, ya que tú me dejas. Claro que gracias sí. Por todo. Este es Sergio Chinoff desde Miami. Comunicando. Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola, os mando un saludo desde Valencia. Me llamo Manuel. Que vaya todo muy bien. Hasta luego. Hola, me llamo Adrián. Os escucho desde Trapagarán, un pueblo cerca de Bilbao. Y estoy grabando este mensaje desde un Nokia Engage QD. O, como diría nuestro amigo Sergio, QD. Bien, solo quería comentaros un pequeño detalle. Cuando habéis dado la noticia de los atajos para Firefox, no habéis dicho de qué dirección lo habéis sacado. Como siempre la decís, pues solo quería avisaros. Sin más, solo queda felicitaros por vuestro excelente programa y despedir. Venga, a otra. Hola. Sí, estoy probando. 1, 2. Hola, José Antonio. Tengo una muy buena noticia para darle a los podcasters. Si sos podcaster y necesitas espacio para publicitarte, Google lanzó la sección para podcaster de su producto Google Base, o Google Base, como le gusta decir a los españoles. Así que si tenés un programa de radio, un podcast, es hora de publicitarlo en la mayor base de información del planeta. Después te dejo el link. La información la saqué de www.x-medioflash.org/blog. Igualmente lo puse también en Meniame. Felicitaciones por Podcastellano y por las tertulias podcasteras que me apasionan. José Antonio Gelado, un amigo desde Argentina. El profesor Gordon, Claudio. Chao. ¿Qué tal? Nuevamente aquí Donny desde Colombia. José, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Saludo para ti, para tu amigo Sergio también desde Miami y bueno, para todos los oyentes de Comunicando Podcast. He acabado de escuchar el podcast número 77 y bueno, no te preocupes, no hay problema porque has puesto la toma falsa del correo. Realmente pues me he reído mucho también al escucharla porque pues un amigo, Alfonso, mi otro compañero del podcast de Entre Amigos, me lo ha comentado. Y bueno, me ha parecido muy curioso y no te preocupes, antes al contrario, pues me has hecho reír un poco. Bueno, José, quería solamente pues saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes y proponer de pronto un tema, si fuese posible. Mira, se ha hablado, ya que pues estamos hablando de Mac, como ustedes pues hablan bastante de esto, o sea, de esta compañía de Mac, Sí, yo escuché en alguna ocasión que Mac con sus computadoras, con sus ordenadores, estaba sacando una especie de lector de pantalla, algo parecido a lo que sería pues el JAWS for Windows que utilizamos la mayoría de personas ciegas para leer la pantalla de nuestros ordenadores. Y ya que ustedes hablan un poco de Mac, de pronto, no sé, pues quizás Sergio es el que más está metido en el tema, a ver si de pronto sería posible que hablaran de esta característica, de pronto pues mirar a ver qué opiniones hay al respecto de este lector de pantallas para Mac, porque según entiendo ya lo trae integrado el sistema, a diferencia de Windows, que nos toca pues adquirir de alguna manera los lectores de pantalla. Entonces, pues la mayoría de personas limitadas visuales pues no utilizamos Mac, es por esta razón, ¿no? Y la verdad pues que como decía Sergio, bueno, creo que me pasé un poco con el mensaje y pues te pido disculpas lo que te decía. Pues sí, sería bueno hablar un poco sobre esta característica si fuera posible, ya que pues es un tema que poco se comenta. Y bueno, yo sé que ustedes no son un programa de tecnología aplicada para ciegos, pero igual de todas maneras sería interesante que tratáramos de pronto el tema de alguna manera si fuese posible alguna información, ya que pues de pronto están un poco más enterados del mundo de la Mac que nosotros por acá. Bueno, entonces, nada, dejarles un saludo muy cordial, un abrazo, José, que estés muy bien, y bueno, gracias por el ofrecimiento de tu ayuda. Igualmente, pues si en algo podemos servirte en Entre Amigos Podcast, con mucho gusto, nos tienes a tus órdenes. Bueno, mucha suerte y pues espero no haberme alargado demasiado. Hasta pronto y pues que Dios te bendiga y estamos entonces comunicando. Bye, bye. Ahí estaban los mensajes de los oyentes y vamos a ir respondiendo pues poco a poco a todas las cosas que nos comentáis, que hay un montón, ¿verdad? Pues la primera y dar las gracias a todos los que os animáis a enviarnos un mensaje a comunicando@comunicandopodcast.com si nos lo quieres enviar por correo, o visitando la web pues tienes la forma de hacerlo a través de Odeo, por ejemplo, que es muy sencillo. comunicandopodcast.com es la web del programa. Queremos dar las gracias a Manuel de Valencia por ese breve pero directo mensaje. Un saludo también para ti, Manuel. A Adrián, que nos mandaba también un mensaje, un saludo y una recomendación. Y es que no habíamos dicho un consejo, o mejor dicho, un fallo que habíamos cometido, que no era no dar la dirección de esos atajos de teclado para Firefox. Bueno, pues lo tenéis en el programa, en la web, en el número 77, si no me equivoco, pero vamos, de todas formas lo podéis mirar ahí en la página web. Y muchas gracias, por cierto, Adrián, por comentarlo y por mandarnos el audio. A ese tímido oyente u oyenta, por decirlo así, que no sabemos quién es y que si no dice probando 1, 2, 3, pues nada, un saludo también. Y por último, bueno, al profesor Gordon, muchísimas gracias también por ese comentario que nos diste de noticia, que fue pues gracias a tu soplo, a tu sugerencia, pues lo pudimos publicar en podcastellano.com y así mucha gente se enteró y bueno, pues podemos difundir un poco más los podcasts, que es el objetivo también de Podcastellano, de Comunicando y yo creo que de todos en la comunidad de podcast en español. Así que un saludo muy grande para Argentina y para al profesor Gordon. Y por último, a Doni y a todos los amigos de Entre Amigos Podcast, pues deciros que hemos preguntado, ya os comentamos que íbamos a preguntar a los oyentes del programa y nos han dicho que en inglés viene por defecto con el sistema operativo, el lector de pantallas para Mac, pero en español no hay voz, por lo menos por ahora. Sergio lo estuvo preguntando, lo miró, preguntó a la gente de Apple, lo miró en su Mac y no hemos encontrado pues por defecto o con programas así que hayamos podido encontrar ninguna aplicación de lector de pantalla para Mac en español, por si alguien oye esto y dice, oye, pues sí, y nos lo puede comentar y por supuesto lo diremos en otros programas. Lo más similar es lo que nos ha dicho un oyente, que es un lector de documentos PDF y que nos decía, bueno, creo que una buena opción es utilizar Acrobat Reader versión 7, que sirve tanto para Mac como para PC. En el menú Ver hay una opción que es leer en voz alta y que pasa las páginas web, por ejemplo, a PDF. Es un consejo que da, tan sencillo como imprimir en PDF, y así pues puedes leerlo a través del programa de PDF. Es un poco incómodo o tal vez un poco indirecto, pero él dice que puede ser útil. Nos lo dice Diego desde Arquetipo con K, arquetipo.net. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a los que nos habéis mandado mensajes, a los que lo estáis pensando hacer, a los que nos enviáis mensajes de texto y que nos valen para elaborar este programa, y para todos un saludo muy grande y un abrazo de José Antonio Gelado y os esperamos en el próximo programa. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Stop it.